en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos en una nueva semana en la que muchos ya os incorporáis al trabajo. Los que todavía disfrutéis de vacaciones o las cojáis hoy, fenomenal, enhorabuena, disfrutarlas, que os lo habéis ganado. Y a los que empezáis a trabajar, pues nada, vamos a intentar haceros más llevadero el trabajo o este momento de relax o de comida para acercarte toda la información en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través del 101.4, sintonizas con Teleelch Radio Marca, la radio del deporte. El Elche Club de Fútbol pierde el primer partido de la temporada y cae por 3-1 en Girona en un mal partido de los de Toril. Los catalanes, mucho más rodados e intensos, solucionaron el choque en la primera parte. Ya vencían por 2-0. Mejoró algo en la segunda parte. Guillermo maquilló el resultado en el 93 con su primer gol como franjiverde, al final 3-1. Lo peor, la lesión de Mandy, que podría estar entre 6 y 8 meses fuera de los terrenos de juego. Todavía está por confirmar, hoy se le están haciendo pruebas. La comisión deportiva podría fichar a un futbolista para cubrir su ausencia si finalmente es de gravedad esa lesión. Por su parte, el delantero canario Asdrúbal se ha convertido en el 16º fichaje. Viene cedido por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Esta mañana ha pasado ya el reconocimiento médico y mañana será presentado. El Elche todavía no lo ha hecho oficial. Y hoy arrancamos nueva temporada de tertulias aquí en la sintonía del 101.4 para analizar lo que fue y lo que va a ser y lo que está siendo ya esta nueva temporada 2016-2017 aquí en Teleelch, en Radio Marca. Podéis vernos en la tele en Teleelch, podéis escucharnos en la radio en el 101.4 y por supuesto seguirnos también a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. ¡La toalla en el maletero! ¡Ay, qué haces! ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500€ y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965 404 335. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú, para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante, para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos. Abrimos ya en esta primera tertulia de la temporada 16-17. Os voy a presentar a nuestros contertulios de izquierda a derecha. Don David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Y estrenamos tertuliano, don Paco García, exjugador del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. ¿Por qué no te oigo? Ahora ya te oigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver... El Elche perdió 3-1. La imagen, desde luego, no fue la mejor. Yo os pregunto, ¿el Elche es el del día del Rayo Vallecano o el Elche es el día del Girona? Hay mucha diferencia entre un Elche y otro. ¿Qué podéis contarme de esta derrota? Bueno, está claro que el Elche es el mismo. Prácticamente el once es todo igual, el sistema de juego es igual. Incluso el rival, hasta el juego que tenía, es muy similar al del Rayo Vallecano. Sí que es cierto que al jugar en casa contra el Rayo te da un poquito más de espacio, más de balón. Y luego, por ejemplo, Matilla se salió. Parecía que tenía 15 años menos el jugador. Y te salió todo, porque sí que es verdad que en parte tuvimos un poco de suerte. Pese al gol anulado y demás, tuvimos un poquito de suerte. Y sin embargo, la semana pasada no te salió nada y fue un rival claramente superior. Además, Toril en rueda de prensa lo hice claro y sin tapujos, ¿no? No nos ha salido nada. Por parte de mérito del Elche y mérito del rival, ¿no? Por tanto, creo que el resumen lo hizo el propio entrenador y sin escurrir el bulto, que estoy cansado de escuchar entrenadores que al final intentan engañar a la afición, a la prensa, llámalo como quieras, cuando hoy en día todo se ve, hay mil imágenes, hay partidos en directo, está internet, que todo lo puedes ver otra vez, y al final es una tontería la rueda de prensa intentar enmascarar algo, ¿no? Fue claro, contundente, y creo que el resumen lo hizo bien, no salió nada. No existió el equipo por banda, no existió el medio del campo, en ataque prácticamente nulos. Por tanto, yo creo que el resultado fue bastante justo. También es cierto que el primer gol no viene de la manera que te viene y al final es un bajón anímico, ¿no? Y sobre todo para el portero, que no te inspira ya cierta seguridad durante ese momento debido al al gol, al fallo o como quieras llamarlo. Pero bueno, volvemos a lo de antes, jornada 2. Yo siempre he dicho que hasta la jornada 8 hay que dar un pequeño paso, tiempo de margen y poder valorar lo que realmente tenemos. Jorge, tu opinión. Yo la primera impresión que se me queda cuando acaba el partido es la frase de bienvenidos a la segunda división, ¿no? Como, no sé, el espejismo de la semana pasada, gana 2-1, la euforia se desata en la afición, ¿no? Parece que somos una ciudad en la que ganas un partido, es verdad que el rival invitaba un poco al optimismo porque era un recién descendido de primera división y posiblemente el que mejor jugadores lleve, como es el Rayo, pero se desata la euforia y vas a Girona, un equipo compacto que sabe a lo que juega en segunda división y te da un meneo que te recuerda dónde estás y en la categoría en la que compites, ¿no? Esa es la primera impresión que se me queda, ¿no? Que realmente esto es segunda división y vas a ganar partidos que no te espera, vas a empatar, vas a perder y va a ser la tónica durante la temporada. Al final subirá al más regular y de hecho es lo que viene ocurriendo con generalidad en la segunda división. Excepto, por ejemplo, el año del Elche de Escribá, donde lo que ocurrió tampoco fue muy normal, ¿no? Es decir, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza porque el Girona no ganara 3-1, porque estamos hablando de un equipo que viene de competir 2 años seguidos en playoff y hasta a punto de ascender los 2 años, ¿no? El Girona es un equipo que sabe a lo que juega. Si Toril decía en la previa del partido en Girona que teníamos que tener nuestra propia identidad y estar en contacto con el balón y poner la misma intensidad que el Girona, yo creo que pecamos un poco de eso, ¿no? Al final el Girona estuvo más intenso, no ganó en velocidad, se jugó a lo que él quiso, no supimos adaptarnos nunca al juego de los tres centrales y los dos carrileros que utilizaba el Girona, porque Cifu al final se incorporaba más al ataque que otra cosa, ¿no? Y el otro lateral, no me acuerdo ahora el nombre. Adai. Efectivamente, y al final no ganaron la partida, ¿no? Nuestros extremos, Pedro y Hervías, prácticamente se dedicaron más a parcelas defensivas que ofensivas durante todo el partido, ¿no? No se vio un Elche dominador, excepto un poco la segunda parte, cuando Matilla retrasó la posición y entró Nino, que le da oxígeno al equipo jugando de espaldas y abriendo a banda. No se vio un Elche, la verdad, brillante el pasado sábado, pero es que es lo lógico también. Estamos hablando de un equipo donde, no sé si de los 11 titulares, 9 o 10 eran nuevos, ¿no? Excepto Mandy, yo no sé si todos eran... Noblejas, porque entró por Eduardo Vaca. Efectivamente, estamos hablando de un equipo nuevo que necesita tener un rodaje y estaba jugando contra un equipo con un entrenador que lleva 3 años en el Girona haciendo un papel bastante importante como un machín. Y que sabe a lo que juega totalmente y que, la verdad, pocos equipos le van a poder sacar puntos allí. Para mí, perdón el inciso, para mí la diferencia entre el Rayo, teniendo un plantillón, para mí, junto con el Levante, los mejores de la categoría, con el Girona, es que el Girona está compactado, tiene el 80-80% de la base hecha, tiene el mismo entrenador y tiene un sistema de juego definido. Y, por ejemplo, el Rayo, que es lo que nosotros nos pudimos aprovechar, es que todavía no está compactado, son jugadores que han llegado a última hora, el 90% de la plantilla, pese a un plantillón, es nuevo, entrenador nuevo, ahí es la diferencia de unos y otros, ¿no? Y bien lo ha resumido Jorge. Al final, cuando uno sabe lo que juega, y por ejemplo nosotros, y el entrenador se quejaba de esto en rueda de prensa también, ¿no? Lleva prácticamente 8 o 10 días con los jugadores, es muy difícil que cale el sistema de juego y el sistema, ¿no? Pero bueno, lo ha dicho Jorge, al final aquí en Elche somos una afición de sube y baja. Ni la semana pasada íbamos a ascender sobrados, ni esta semana vamos a ser colistas, ¿no? Por tanto, vamos a tener serenidad, vamos a darle margen de error al equipo y vamos a estar con el equipo que, para bien o para mal, esto es lo que vamos a tener, salvo alguna pequeña modificación que vamos a tener en diciembre, pero esto es lo que vamos a tener, por tanto, son los nuestros y hay que estar con ellos. Desde la percepción de un exfutbolista que sabe, pues, y ha sido cocinero antes que fraile, que sabe lo que es esto, lo que es una temporada, lo que es un partido, lo que es otro, lo que un día es algo maravilloso, al día siguiente es un desastre. ¿Tú cómo lo ves este arranque y esta última derrota? Pues bueno, yo lo veo algo casi lógico. Casi lógico. Es decir, tenemos que tener en cuenta que estamos comparando dos partidos, ¿no? El del Rayo, que euforia, muy bien, teniendo el balón. Y el del Girona, pues que realmente nos superó por casi todos, tanto técnica como tácticamente. Está claro que tenemos ahora mismo el Elche, tanto como el Rayo Vallecano, entrenadores nuevos. Es decir, el Girona ya lleva a este entrenador. Tiene futbolistas que saben muy bien a lo que juega, porque el planteamiento del Girona no ha cambiado. Es decir, tienen muy claro lo que es la segunda división. Se habla mucho durante toda esta semana que usa un sistema, que este sistema es lo que hablamos, este sistema ha evolucionado simplemente a que cuando los dos centrales se abren baja un pivote y al final se convierte también en tres con dos carrileros, pero ellos lo hacen desde inicio y lo tienen muy adaptado y muy conseguido. ¿Qué pecó el Elche? Pues a lo mejor de esa falta de conjunción todavía. Yo me atrevería más a decir pues que el equipo le falta todavía, no trabajo, porque el equipo ha trabajado bien, pero sí adaptarse un poco a... Porque esto de decir, no, es que el Elche tiene que tener una identidad propia, sí, perfecto, a todos nos gustaría que jugara así, joder, de atrás, pero que en segunda división no te lo va a permitir. Entonces, yo lo que sí que me gustaría es que dentro de este, digamos, pequeño desastre en este partido que estamos empezando, pues que sí que no cayéramos en el error del año pasado, en este caso el entrenador y los futbolistas, es decir, ganas un partido bien, has perdido otro, ya vas a dejar de hacer lo que hacías, como ocurrió el año pasado con Baraja. Entonces, cuando hablamos de identidad, es eso, es decir, tú ahora tienes que venir a Elche, y si a ti te está funcionando el sistema que has usado contra el Rayo, debes de volver a usarlo en casa, no meterte y jugar un poco a especular como ocurrió, que al final no sabes si es mejor o peor, ¿no? Como el año pasado ocurrió. Pero cuando hablamos de identidad hablamos de esto, y sí que es cierto que yo la nota más digamos predominante que viene el partido es que sí que se vio a un Girona con un poco más de intensidad. No sé si llamarle intensidad, porque eso a los futbolistas o el futbolista no nos gusta, pero sí salieron más enchufados. Una marcha Girona. Más, un punch. Sí, se les notaba más chispa. Con ese puntito un poco de equipo más rodado que al Elche. Lo que pasa es que eso también te da la confianza de saber a qué juegas, de tener muy aprendido y de memoria a lo que tienes que jugar, estás en casa, no sé, es un poco todo, ¿no? Pero está claro que, por ejemplo, tú lo que decías, y tienes razón, el año pasado hubo un punto de inflexión cuando al Elche le cascan 8 goles en 2 partidos, en el Llagostera y aquí el Mirandés, y Baraja cambia por completo. Hasta la jornada 6 el Elche era segundo, se plantó en Palamós y era segundo jugando muy bien al fútbol, y a partir de la jornada 7 y 8 el Elche cambia y juega el pelotazo. Yo creo que con Toril eso no va a pasar, porque desde que ha venido está utilizando la misma manera de jugar, haya tenido los jugadores que haya tenido, porque por ejemplo los delanteros no los tuvo hasta 48 horas de debutar contra el Rayo, ahora viene Asdrúbal, es decir, es que este Elche va a necesitar otros 5 o 6 partidos de pretemporada, ¿no? Mientras que el Girona está mucho más rodado. Pero ahí está un poco la clave. ¿Toril va a cambiar por un mal partido? Yo creo que no. Mal hablaría del propio entrenador. No sé si tenéis alguna duda de que por un partido perdido que entra en la lógica completamente contra el Girona en su estadio y con todo lo que hemos comentado, que vaya a cambiar. Yo es que creo que el fútbol se ha modernizado mucho y ahora hay 1000 programas, sobre todo que utilizan los profesionales, y Paco en eso lo sabe, que ha sido entrenador, de fútbol, de sistemas, de estudio de rivales, incluso hay un programa de la Liga para estudiar el rival que te va a tocar y demás. Yo no soy partidario de jugar siempre a IOU, como yo me acuerdo cuando venía David Vidal, que el martes ya te decía la alineación. Me parecía hasta una falta de respeto para el compañero que estaba entrenando, ¿no? Pero yo creo que tú tienes que adaptar el partido y el sistema y los jugadores según al rival que vayas a tener. Por ejemplo, lo comenta Paco, Baraja empezó de una manera y después de los 2 palos que tuvo ya cambió el sistema y prácticamente siempre era lo mismo. No, si hay un equipo que te juega más ofensivo, pues tienes que reforzar los laterales con los centrales y demás. Si hay un equipo en lo que puedes jugar, pues vamos a reforzar a Mandy, como me decía antes, era micrófono cerrado Paco con Lolo y demás. Si hay un equipo muy ofensivo, vamos a meter 2 delanteros. No sé, creo que hay que estudiar al rival según el partido y según el sistema que ellos lleven. También es cierto jugar en casa que fuera a casa, el equipo de casa, como suele decir, el visitante siempre se conforma con el empate y se encuentra algo más bien. No creo que haya que jugar a IOU y siempre lo mismo, ¿no? Creo que eso es para los románticos o para el fútbol de cuando Paco jugaba y demás, no lo estoy llamando viejo, pero ya maduro, pero que joder, siempre había un sistema. Te ha puesto fino, ¿eh? Es amigo, entonces hay confianza. Te ha puesto fino, te ha puesto fino. Pero antes era el 4-4-2 y el que se salía de eso era un inventoso del fútbol. No, creo que hay que estudiar al rival, la tecnología está para algo, y adaptar al equipo según al rival y según al juego. Creo que no tiene mucho más que darle, ¿no? No hay que exigirle siempre que juegue el equipo titular de carrería como era en su época o algo así, no. Y además con Escrivá lo vivimos así. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Hay que, y hoy en día con la tecnología, hay que tener todos los detalles bien atados, saber cómo juega, decirle a tu lateral, mira, este juega así, tienes que entrar así. Claro. Perfecto. pero un entrenador tiene que tener su identidad y en una mayoría importante de partidos su estilo es su estilo. No debe modificarse por un mal resultado. A eso es a lo que me refiero. Exacto, correcto. Pero el famoso Paco Gémez, que tan de moda está, es un loco del fútbol y siempre juega a ir al ataque. Creo que jugar al Madrid así, pues es suicidarte. Bueno, la prueba ya es el palo que le dieron ayer, ¿no? Con Las Palmas. Pero es que, no, creo que al final la tecnología está para algo, el fútbol avanza igual que la vida avanza, y hay que olvidarse de los sistemas y demás. El equipo es este, se hace con los porteros cuando hay un penalti. Mira, si chuta este jugador, normalmente tira a la izquierda, o normalmente tira a la derecha, por arriba, por abajo. Se estudia todo, está todo muy estudiado, y por eso se cobra ahora las cantidades de dinero que se cobra, porque está todo hiper mega profesionalizado. Por tanto, sí que es cierto que tienes que tener una base, un 70, un 80% del equipo, pero creo que también para no habitual es importante saber que siempre tiene opciones. Es una manera de tener a los 22, 21 jugadores que tienes en plantilla, tenerlos activos. De la otra forma, hay cuatro que se pueden dedicar a irse de compras con la mujer los sábados porque no van a ir convocados. Los otros tres, que salvo que uno se lesione, va a jugar, y el 11 gala. No, creo que al final tienes que tenerlo a todos activos y estudiar al rival, jugar acorde a él. Aquí entramos un poco en el eterno debate. A mí me encanta que Toril plantee una filosofía de juego de tener la pelota, de tener posesión, de querer salir desde atrás. Pero ¿tiene plantilla para eso? ¿Hay calidad suficiente para que cuando te presionen sepas salir? Yo recuerdo, he puesto alguna vez los ejemplos, me acuerdo de los equipos en los años 90 de Juan Malillo, que jugaban fenomenal y acababan jugando por el descenso. Porque en segunda división no tienes la calidad de Piqué, de Iniesta, para sacar el balón controlado. Esa es la gran duda que yo tengo en segunda división. Hay equipos que juegan muy bien al fútbol, pero yo recuerdo el de Luis Milla el año pasado en el Lugo, jugaba muy bien al fútbol, tenía siempre posesión, nunca pasó del centro del centro de la tabla, ¿no? La clave es tener futbolistas para jugar así. No sé cómo veis la plantilla actual del Elche, si tiene esos mimbres, teniendo en cuenta que no es precisamente de las de más presupuesto, más bien lo contrario. Yo creo que, perdona Paco, yo creo que cuando estaba hablando David, lo que estaba pensando es que al final para efectuar un sistema u otro es muy importante los peones de los que dispongas, ¿no? Es decir, si no puedes jugar a la contra, por decir algo, al contragolpe, si no tienes jugadores rápidos, o no puedes jugar a tocar más el balón si no tienes jugadores de calidad, ¿no? En el caso del Elche, no sé, a mí me gustaría ver, por ejemplo, a Matilla entre los mediocentros, ¿no? Acompañado de un jugador de más brega, de más lucha, que dé equilibrio ahí entre la defensa y el ataque, que Matilla cogiera más galones y el equipo saliera, como por ejemplo la segunda parte, más con el balón jugado y desde atrás, ¿no? Con la aparición de Matilla, ¿no? Creo que ahora, con la desgracia de la lesión de Mandy, que para mí estaba llamado a ser un jugador importante este año, creo que la parcela deportiva, desde mi punto de vista, se tiene que reforzar en esa posición, lo tengo clarísimo. Pero creo que se debería de aprovechar y fichar un jugador de corte de más calidad, ¿no? De un, digamos, salvando las distancias, claro, está un Mosquera cuando estaba aquí en su día en Primera División, que se echara al equipo a las espaldas, que luchara en el centro del campo, que trabajaba, que abría banda, que era un jugador con calidad y luchador, ¿no? Que daba gusto verlo jugar en segunda división. Está claro que no te vas a traer a Mosquera, ¿no? Pero un jugador, digamos, de esas características, ¿no? Entonces, ahora aprovechando que la lesión de Mandy va a ser de larga duración y va a tener que fichar un jugador en esa posición, yo creo que debería traer un jugador para poder tener más control del balón, porque me parece que ni Lolo ni Dorca dan ese perfil, ¿no? De los veo jugadores más bregadores del medio campo, pero no los veo jugadores para echarse el equipo. Pero a lo mejor lo que quiere Toril es precisamente dos jugadores defensivos, porque sí, luego tiene a cuatro por delante que son muy ofensivos. Ya, pero de esa forma yo, desde mi punto de vista, veo que no vamos a tener tanto el dominio del balón si lo que tiene son dos pivotes, los dos prácticamente defensivos, como si colocas a José Ángel por Mandy. Al final lo que estás es poniendo un defensa en el centro del campo. Efectivamente. Ni más ni menos. Entonces, si quieres ser un poco, arriesgar un poco más, pues tendrás que poner un pelotero ahí. Sí, efectivamente. Siempre un equilibrio, ¿no? Porque al final la segunda división es una categoría que te castiga mucho, ¿no? Y yo entiendo el entrenador tipo Toril, que tampoco es que tenga una experiencia muy de muchos años en segunda división, y al final la mayoría de los entrenadores lo que buscan es la seguridad defensiva, buscar la seguridad en el equipo y con los cuatro jugadores de calidad de arriba intentar ganar el partido. Uh-huh. De hecho, el otro día para mí se pierde el partido, independientemente de que el Girona te pasa por encima prácticamente en todas las facetas del juego, pero se pierde por dos fallos puntuales en la primera parte que te cuestan dos goles. Uh-huh. Y es la mala colocación de Juan Carlos en el primer gol, o despiste, no sé, porque para mí ese balón lo tiene que parar. Y luego el segundo gol viene de una jugada donde Pellegrini intenta anticiparse a Portu. Uh-huh. Llega tarde y deja a Portu franco para que cruce la bola, ¿no? Y dos fallos defensivos te condenan el partido el otro día. De todas formas, ahora mismo el principal problema del Elche en estos dos primeros partidos son los goles en contra. Lleva cuatro en dos partidos, ahí es donde duele. Por eso yo entiendo, aunque me guste menos, pero cuando un entrenador dice lo primero que hay que hacer es portería cero, sobre todo en segunda división, que así es como se asciende. Y es verdad, digo que me gusta menos porque a mí me gusta siempre ver partidos donde el que gana, gana por un gol más que el contrario, no porque los dos defiendan fenomenal, ¿no? Paco, en relación a lo que comentábamos, ¿hay mimbres para jugar como quiere Toril? Aquí, bueno, habéis sacado varias jugadas que son, yo creo que un poco el espejo de lo que pudo pasar el otro día. Sobre todo, a ver, está muy de moda entre los entrenadores la palabra automatismos. Hay que hacer unos automatismos. Es decir, el Elche puede jugar sacando el balón, es decir, abriendo los dos centrales, bajando un pivote, abriendo los laterales. Pero claro, cuando has hecho eso y llegas ahí, ahora te falta algo más. Ahora tienes que conectar, ¿vale? Una vez que has conectado, es decir, para que tu lateral te pueda subir. Entonces, para mí, como bien dice Jorge, la posición de Matilla para mí no es esa. Es decir, Matilla es un futbolista de calidad que te puede solventar esa papeleta de ese enganche como ha estado haciendo. Pero Matilla es medio centro, de mantener el balón, de circularlo. Es ese tipo de futbolista. Entonces puede ser el mejor fichaje por Mandy, quiero decir. Sí, pero ahora es donde vamos. Es decir, esa jugada que estáis analizando del segundo gol es donde vienen los automatismos del entrenador. Es decir, tú juegas con dos pivotes, pero siempre tienes que tener un pivote que defensivamente se te meta entre los centrales. Si ese pivote se te mete entre los centrales, no tiene que salir Pellegrini. Entonces, esa defensa se te convierte ya en cinco. Entonces, esa figura de ese pivote, es decir, porque Dorca es pivote, Mandy también, pero es decir, al final con los dos están, sí, bregan, son bregadores, pero ninguno da ese paso atrás, que es el que te ayuda muchas veces en la tarea defensiva, y a los centrales les ayuda mucho. Entonces, eso es un poco el error que yo vi y que he estado viendo en la pretemporada, es decir, y incluso también a balón parado he visto pues que ahí todavía hay desajustes defensivos, más allá de cómo va a jugar el Elche o cómo juguemos. Es decir, al final el Girona te gana porque te hace dos goles y encima tú no generas, entonces sí que estás muerto. Es decir, hay veces que no puedes generar porque el Girona te apretó mucho arriba y no puedes generar, y sí que tienes que buscar esas soluciones. Si no puedes jugar porque tienes a tres tíos apretando, no vamos a ser inútiles de dársela con un tío marcado. Entonces ahí es donde Toril tiene que trabajar esas alternativas. Entonces, cuando hablamos, bueno, si esperemos que la lesión de Mandy no sea, pero parece que va a ser así, yo no vería tanto esa figura de ese pivote porque lo puede adaptar perfectamente a Lolo ahí. Lolo ha hecho esa función y sabe perfectamente cuándo meterse, cuándo no, esas ayudas. Uh-huh. Yo le veo, sí, un poco, para la forma de que quiera jugar Toril, un poco cojo en ese enganche por delante de esos dos pivotes, o ese pivote con otro ahí en medio. En teoría, perdona, tienes a uno que se llama Eldin Hatic, que podría ser ese enganche. Lo que pasa es que las lesiones le están penalizando. Sí, pero Eldin te puede hacer la función, también puede caer en banda. Además, te la puede hacer, ¿no? Incluso, pero Nino te puede hacer esa función. Para que ya puedes perder también a un puntal. Yo cuando he tenido a Nino ha hecho muchas de esa función, porque te baja, te aguanta, te abre, pero no tenemos a ese futbolista específico. A ver, te voy a poner un caso que para mí sería el futbolista, y lo teníamos el año pasado, era Espinosa, pero Espinosa bien aprovechado. Uh-huh. Es decir, un Espinosa desahogándole de esas tareas defensivas, no poniéndole en una banda, que al final ese chico con 4 o 5 carreras te los cargabas, y siempre te gana un futbolista que le liberes de ese, a lo mejor, de esa tarea defensiva de tanto. Y atrás tienes que tener un futbolista que te cubra mucho campo, que puede ser en este caso Lolo. Mandy lo puede hacer. ¿Qué le falta a Mandy, bajo mi opinión? Ese automatismo de no ir tan a lo loco y meterse entre los centrales, porque sí que tiene mucho recorrido. pero básicamente es un poco lo que yo veo al Elche y creo que la posición que se les ha quedado un poco coja, siempre y cuando Noeldin pueda usarlo ahí, es ese futbolista. Bueno, la derrota no vamos a dramatizar porque es una derrota y punto, y esto acaba de empezar, pero sí la Liga, o mejor dicho, el mercado de fichajes en verano cierra pasado mañana por la noche, y a mí me gustaría saber qué ficharíais vosotros si fueses ahora mismo el director deportivo, teniendo en cuenta que Asdrúbal ya es el tercer delantero, no es oficial, pero ya ha pasado el reconocimiento médico y mañana será presentado. Son 16 fichajes, ojo, son muchos fichajes, y hay que cuajar bien esta plantilla. Pero teniendo en cuenta la lesión de Mandy, suponiendo que sea de larga duración, yo pienso como tú, yo creo que Lolo, de hecho, va a ser el sustituto ya el próximo sábado. Pero, ¿qué posición reforzaríais? ¿Media punta? ¿Centro del campo por Mandy? ¿Cuál o cuáles son las posiciones que vosotros veis cojas? ¿Una banda? Por ejemplo, David Aranda. Para mí hay dos. Para mí, cuento con largo plazo Mandy, ojalá que no, ¿vale? Que aquí medio lo estamos sentenciando, pero todo apunta a que sí. Por desgracia, el chico va a estar bastante tiempo fuera. Y luego, Eldin, para mí, no me inspira confianza. No por la calidad que tenga el jugador, sino porque el año pasado estuvo fuera. Y este año sigue fuera y, como se suele decir, ni está ni se le espera. Hombre, pero habrá, ¿no?, que pensar que si no es una lesión importante, que de hecho ya tiene el alta médica y esta semana la competitiva, y hombre, se va a poner bien, ¿no? Es un futbolista de leche. En seis meses creo que jugó tres partidos, ¿no? No en seis meses que lleva aquí, por tanto, sin tener una lesión grave, porque cuando es una lesión grave te enfocas sobre ello, trabajar eso y solucionarlo y ya está, ¿no? Pero creo que estás hablando posiblemente del jugador de más talento de la plantilla. Sí, de más calidad. Incluso los tres partidos que jugó, iba dos pasos por encima del resto. Pero físicamente no está, muscular, física, llámalo como tú quieras. Luego Asdrúbal me crea también un poquito de desconfianza porque el chico no termina de recuperar. Incluso creo que en verano estaba un poquito tocado y demás. Él anuncia en su propio Twitter, creo que es en el mes de junio o julio, que tiene algo de menisco tocado y demás. Para mí son dos, y luego lo de Mandy, ¿no? Para mí son dos posiciones a retocar, ¿no? Creo que arriba más o menos lo puedes tener cubierto y siempre puedes jugar con algún media punta en caso de necesidad, pero yo reforzaría un poquito la banda y luego el centro del campo, ¿no? Para mí es primordial. Creo que la parte defensiva la tienes bien cubierta, por lo menos hay cantidad de jugadores, y atrás tienes los dos porteros, sea mejor o peor, es lo que tienes y ya está. ¿Qué hay que fichar? Bueno, tú ya lo has dicho, un sustituto de Mandy, ¿no? Sí, yo ficharía un sustituto de Mandy, pero un medio centro organizador. Yo sí que ficharía un jugador de calidad. Es verdad que, como hemos dicho antes Paco y yo, le daría la alternativa a jugar ahí muchas veces a Matilla, pero Matilla también es un jugador que te puede jugar en la media punta por el centro. Y yo sí que ficharía un centrocampista organizador porque entiendo que ese pivote defensivo que puede jugar con ese centrocampista organizador ya lo tienes con Lolo, ya lo tienes incluso con Dorcas y si, digamos, se acomodan a jugar en esa posición. Y luego Asdrúbal es un jugador también que puede jugar en las tres posiciones de la media punta, ¿no? Por lo que tengo entendido. Ha venido como delantero, mal vamos, porque es un jugador que prácticamente en su carrera no ha hecho goles. El año pasado en el Leganés hizo un gol y el anterior en Las Palmas, ¿no? El año anterior en Las Palmas hizo dos o tres goles también. Es decir, que no es un nueve puro, ¿no? Yo ahí, desde mi punto de vista, lo que me traería es un delantero centro diferente a los delanteros que tenemos ahora mismo, ¿no? Un delantero tanque como en el año del ascenso, por ejemplo, teníamos. ¿Pero en... otro? Sí. Es Guillermo, ¿no? No, Guillermo no es un delantero tanque. No, digamos. No, pero quiero decir que tú ficharías un cuarto delantero. No, un tercer delantero, porque para mí Asdrúbal va a jugar más en las medias puntas, en cualquiera de las tres posiciones de la... Ya, pero Asdrúbal, ya lo verás tú mañana, se le va a presentar como delantero. Por mucho que pueda caer a bandas y tal, pero es un... Pero es que yo entiendo que la media punta con Hugo Fraile, Eldin, Hervías, Pedro, Liberto, incluso Asdrúbal, yo creo que la tenemos bien cubierta. Sin embargo, un delantero centro que diferente. Sí, que te tipo, desatasque en los partidos cuando sí, vas. Sí, tipo Powell, cuando el año del ascenso, por ejemplo. No estoy diciendo que sea... Pero vamos, que un Moisés. Que tipo cumpla unas características que no tienes en este caso, porque tienes un jugador muy que juega de espaldas como Nino, que es un jugador que abre a banda, que sabe aguantar la bola. y un jugador como Guillermo, que cae bien a los espacios, que es un jugador de calidad, pero no tienes un jugador tanque, un jugador que en un momento dado juegues con un 4-4-2 y centres balones desde los extremos para poderlos rematar, un 9 alto. Yo creo que se puede hacer el esfuerzo siempre y cuando no se haya fichado a Asdrúbal como delantero, que no sé la intención del club, si es la de jugar con Asdrúbal de delantero, pues ya tal vez ahí estamos hablando de que un cuarto delantero sería demasiado para las arcas económicas del club, ¿no? Pero si Asdrúbal se ha fichado para jugar de media punta, yo sí que apostaría por un delantero tanque. Paco, ¿qué le hace falta a la plantilla? Bueno, yo prácticamente ya te lo he dejado claro, más o menos la posición que creo que al Elche le puede ayudar a mejorar todavía, si cabe, la plantilla. Pero siempre tiene que ser un futbolista que marque diferencia. Si no se encuentra ese futbolista, para mí la posición que tienen que reforzar es otro central. ¿Otro central? Otro central. Es decir, tenemos ahora mismo la situación de Armando, que está recuperándose, pero tampoco sabes para cuándo va a estar. Según él, en octubre. En octubre. Tienes a Sergio Pellegrín también, que lo está haciendo bien, pero también tiene una cierta edad y no sabemos cómo pueden ir las lesiones. A mí cuando me hablan, no, pero es que puede adaptar a Eduard Bácar de central también, no lo veo. Y a Robert Correa, que también ha jugado alguna vez, pero no son. Pero, eso es para una urgencia. Entonces, yo te digo, si no, el puesto mío sería este de media punta de enganche para darle más protagonismo a Matilla sobre la salida y posesión del balón. Y si no se encontrara, sobre todo en segunda división, el tema de centrales, porque aunque puedas adaptar a Lolo, yo creo que el rendimiento Lolo lo da en esa posición de pivote. De todas formas, yo discrepo de ti en el sentido de que yo no malgastaría una bala que tiene que ser de oro, o sea, jugadores que marquen la diferencia, ahora mismo atrás, en el puesto de central, contando con Pellegrín, Josete, José Ángel, Armando, que en un mes va a estar bien, que puedes poner a Lolo como quinto central perfectamente. Yo no gastaría esa bala ahí. Espectacular. ¿Quién? Correa. Hey, Correa. Puedes ponerlo de lateral o puedes ponerlo de central. Tiene una calidad espectacular. Pero bueno. Yo, a ver, siempre he dicho, si no encuentras la posición que yo creo que necesitas. Es decir, y para eso tienes que encontrar un futbolista con esa diferencia que se necesita en un equipo. Y lo de central digo porque yo sé que la segunda división es muy complicada y cuando hayan bajas, el intentar adaptar a posiciones se puede adaptar y te puede salir bien, pero por lo que yo he estado viendo y he visto esta pretemporada, yo creo que la parte defensiva sobre todo, o reajustan o lo vamos a pasar mal. Bueno, vamos a ver de aquí al miércoles si hay sorpresas. De todas formas, incluso ya hay un caso que me viene a la mente. Jugadores que estén en el paro pueden ficharse el 1 de septiembre, el 2, el 5. Lo que pasa que a partir ya de esa fecha ya me cuesta más creer que se vaya a apostar por un jugador que no tiene ritmo de competición ni entrenamientos. El caso es el de Aarón Ñíguez, que por cierto esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol, un Aarón Ñíguez que está entrenando por su cuenta desde que rescindió con el Sporting de Praga y que, bueno, en boca del propio director deportivo ha dicho en varias ocasiones que es una opción que gustaría, sin embargo, el entrenador dijo el otro día, el viernes, que no era el perfil que se estaba buscando. Por tanto, yo no sé si vosotros entendéis que con esa manifestación de Toril el caso Aarón está archivado o tiene alguna opción. ¿Vosotros qué haríais si pudieseis? Bueno, la verdad es que, bueno, que Aarón sí que cumple, ¿no?, con esa, a lo mejor, esa tarea que estamos diciendo. En este caso he opinado yo de un futbolista de enganche. Pero bueno, también la situación, pues no sé cómo está internamente. Está claro que ahora mismo, después de las manifestaciones del entrenador, yo creo que es blanco y en botella. Es decir, no está buscando ese tipo de futbolista. ¿Que puede aportar mucho? Sí que puede aportar. Yo creo que Aarón es un futbolista que ha demostrado, ha tenido aquí, digamos, altibajo, ahora está mejor, ahora está peor, pero cuando está entonado, pues es un futbolista que tiene calidad y tiene desborde y yo creo que no le puede venir mal al Elche. Y es una situación de un futbolista, también tenemos que ver el tema económico, porque Aarón pues viene de un nivel alto y ahora mismo por la plantilla, por lo que yo entiendo, tampoco puede hacer desembolsos grandes, no sé yo cómo estará ese tema. Entonces, si es por tema económico o por tema de que el entrenador no busca ese perfil. Yo en el mundo del fútbol, cuando normalmente cuando se dice que un jugador no va a venir, al día siguiente lo anuncian, ¿no? Es decir, siempre suele pasar de que no, este jugador no entra en los planes y al día siguiente lo fichan. Yo, acuérdate de Coro cuando decía que el Elche retiraba la oferta, sí, y a los dos días se presentó. Aarón, si Matilla hace la función de medio centro, la verdad que yo, Aarón, sí que es un jugador que me gustaría que jugase aquí. De hecho, la anterior etapa de Aarón en el Elche, creo que cuando las lesiones lo respetaron y cogió ritmo de competición, creo que fue un jugador importante, sobre todo la segunda temporada en primera división, uh-huh, donde ya hizo una segunda vuelta jugando de titular prácticamente todos los partidos y con ritmo de partido. Fue un jugador que demostró su calidad, se demostró su entrega, y yo creo que es un jugador que le puede venir muy bien al Elche. Siempre y cuando Matilla retrase su posición y pueda jugar ahí en la media punta, ¿no? Además es un jugador que puede jugar en ambas bandas, que puede jugar incluso como enganche. Es un jugador interesante. Además, a mí me gusta la filosofía de jugadores de la casa, de jugadores de aquí de Elche, de jugadores que otra cosa no, pero yo creo que siempre van a dar un plus por ser de aquí, y ese puntito de mayor entrega en un equipo en segunda división, donde la lucha es una de las características más, digamos, que predomina en los partidos, siempre es interesante, ¿no? A mí me gusta, ¿no?, que el equipo se represente con jugadores que sean ilicitanos. ¿Tú cómo ves, David? Yo creo que, para mí, deportivamente lo han dicho ellos, es un jugador bastante válido. Sobre todo recuerdo la última temporada que hizo en primera, como decía Jorge, fue de lo más destacado en el equipo, sobre todo en la recta final, los últimos 10-12 partidos. E imagino que estarán jugando al tema económico prácticamente, porque me gusta, como decía Jorge, sobre todo que sea gente de la casa, gente de aquí. Luego el chico estuvo muy implicado con el tema del descenso, aportando dinero y negociando hasta con jugadores y demás, para que no denunciaran al Elche y todo en teoría fuera más asequible. E imagino que estarán jugando única y exclusivamente, hemos comentado el caso de Coro, ¿no?, el tema económico, a ver quién aguanta más uno u otro. Porque creo que deportivamente es bastante válido. Y vamos, yo creo que si el Elche no lo firma el día 31, el 2 o el 3 va a estar jugando como mínimo en segunda división. Y quizá nos pase como a Cifu, ¿no?, que aquí parecía que no valía, lo teníamos en la grada, y luego fíjate el baño que nos pegó ayer, ¿no? Pero bueno, creo que estarán jugando a eso, ¿no?, a quién es más listo, a ver quién aguanta más. Y yo espero, me gustaría, sobre todo por el ilicitano y por lo que ha demostrado, ¿no?, que Aarón viste la camiseta del Elche, igual que en su día lo hizo Nino, que aunque no es de Elche, pero sí que es adoptado, igual que tenemos a Josete y demás. No sé. Creo que es jugador válido, y para la afición siempre es algo más tener uno de la casa que no uno de fuera. Pues nos hemos comido el tiempo, porque es la hora de comer. Don Paco García, muchas gracias. A vosotros. Te espero todos los lunes aquí en esta tertulia. Paco García es jugador del Elche. Don Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, muchas gracias. A vosotros. Y hasta el próximo lunes. Y como siempre, David Aranda, también con sentimiento franjiverde. Gracias, David. Gracias. Ponemos el punto final. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Un saludo. Buenas tardes.